Estás escuchando La Colectiva. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Nosotros vamos a conversar ahora un ratito con este ingeniero agrónomo, Eduardo Cerdá, que es digamos uno de los promotores de la agroecología, gracias, de la agroecología. Nos sorprendimos el otro día nosotros mismos preguntándole por otras formas de agricultura. ¿Cómo otras formas? Claro. Otras formas de agricultura son estas que están practicando desde hace 50 años, más específicamente, ¿no? Pero le preguntamos eso, y después nos dimos cuenta, ¿cómo otra forma? No, digo, toda la vida hicimos agricultura de otra, de una manera, y ahora hacemos otra. Pero bueno, con esto comenzamos la entrevista, de alguna manera. Años, todo ha tendido a industrializarse mucho y artificializarse mucho. También en las facultades, en especial hablo de agronomía, ¿no? Uh-huh. Sufrieron el mismo proceso de tecnología, de una tecnología basada mucho en la química, en la física, y muy poco en lo ecológico y en lo biológico. Uh-huh. En los últimos 25, 30 años empieza un acercamiento más fuerte entre la ecología y la agronomía, y eso da lugar a la agroecología, ¿no? La agroecología, que en el caso de la Facultad de Agronomía de La Plata es una materia obligatoria para estar formado como ingeniero agrónomo, ya lleva 13 años, y bueno, no es una especialidad, sino que es utilizar estos principios de la ecología para producir alimentos, ¿no es cierto? Entonces está más de la mano de los procesos naturales que de la artificialización de los procesos, que a su vez hoy desde muchos lugares muy importantes de la sociedad están manifestando la serie de problemas que ha tenido esta mirada tan industrializada en nuestra producción de alimentos. Se tiende a pensar en la agroecología como una agricultura más vinculada a lo familiar, a la pequeña escala. ¿Es esta mirada correcta? En realidad hay muchas experiencias en huertas, como vos decís, en pequeñas superficies, y había como una mirada, y es más, hay mucha gente que piensa que la agroecología es para huertas o para pequeñas superficies. En mi caso, yo me dedico a asesorar en agroecología en forma extensiva. Estamos trabajando con campos de 1.000 hectáreas, 600 hectáreas, 700, 400... O sea, en realidad, para estos principios da igual la escala, ¿no? No, claro, es una cuestión de una hectárea o de 1.000. O sea, esta concepción no tiene ese inconveniente, ¿no? ¿Y que estos campos están volviendo, entonces? No, porque en realidad lo que nosotros estamos es trabajando mucho más sobre el fortalecimiento del suelo, en lograr una fertilidad natural y no tan artificial. Porque para lograr los rendimientos que ha logrado esta agricultura hoy predominante, lo ha hecho en base al fuerte uso de insumos como herbicidas para controlar las malezas, fertilizantes para reponer los nutrientes, fungicidas para controlar enfermedades, uh-huh, y tuvo una mirada constantemente de atacar los problemas con insumos. Sería como constantemente a una persona le estén dando remedios para que pueda tener una situación normal. Y todo eso se puede de alguna manera solucionar con procesos biológicos. Claro. Nosotros, en el caso de malezas, en vez de hacer un solo cultivo, un monocultivo, se trabaja con rotaciones y también se trabaja con mezclas de cultivos para que, por un lado, cosechamos ese cultivo principal y el otro cultivo va compitiendo con las malezas. Entonces ahí dejamos de usar ya hace un tiempo herbicidas, con todos los problemas que hoy la tecnología está teniendo por los residuos de herbicidas, o muchas veces el tratar de matar a todas las plantas que no son el cultivo, uh-huh, ha traído la aparición de otras plantas que se fueron tomando resistencia a esos herbicidas, y hoy la problemática de la agricultura convencional es qué hacer con las malezas resistentes, herbicidas. El discurso hace unos años era, con este herbicida matás todo. Y realmente la naturaleza no funciona así, porque la naturaleza es muy variada y tiene muchos mecanismos para resistirse, por suerte, ¿no? Claro. Entonces, vos querías matar con un herbicida todas las malezas, mataste las que veías, y después te empiezan a aparecer otras que se hacen resistentes. Entonces, lo que uno está viendo, y también lo está viendo la gente que está al mando de estos modelos predominantes, es que primero usaban 2 litros de un herbicida, después pasaron a 4, después pasaron a 6, después pasaron a 8, después pasaron a 10. Y uno dice, y bueno, seguimos esperando, ¿cuándo termina esto? Ah, y lo que nos preguntábamos es si el herbicida llega al mercadito de la esquina, lo comemos, queda en nuestra sangre, ¿cuánto no quedará en la tierra, no? Claro. ¿Cuánto se impregnará en la tierra? Y si es posible, de esas tierras que han sido fumigadas durante un par de décadas o más, salir a otro cultivo nuevamente. Sí, se puede, se puede. Sí, yo en estos últimos años, por suerte, hay mucho interés de la comunidad, por un lado, que está muy preocupada porque advierte que hay muchos problemas nuevos de salud que no estaban hace unos años, que a lo mejor todavía no se definen totalmente las causas, pero en especial yo estoy dando charlas casi por todo el país y noto una presencia importante de la mujer que esto presiente que hay un problema de salud en la alimentación, en lo que comemos, y esa presión de la comunidad está haciendo que productores también se acerquen y digan, che, ¿cómo hacemos para encarar esto? Así que tenemos varios campos en distintas zonas del país con un año de experiencia, 2 años, uh-huh, y la cosa va caminando, ¿no? Va poco a poco, hay que ir ajustando en cada zona, con su clima, con su ambiente, uh-huh, con los productores, con lo que tienen, con los cultivos que hacen. Pero estos principios agroecológicos son principios universales, las estrategias después son locales, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? A cada productor, a cada lugar, ¿no? Hay que un poco rediseñar el campo también para ver en cuanto a la escala que tenga, de qué manera sigue haciendo lo que estaba haciendo con otra forma, con menos agroquímico, volviendo a buscar los equilibrios, y en esto también está la cuestión económica, ¿no? Ah. Va haciendo, tardará más o menos de acuerdo también a la situación del productor, ¿no? Claro, claro. O sea que tiene que pasar por un proceso de reducción primero de agroquímicos en lo mismo que hace, para luego tal vez volver a un campo más natural. Y claro, claro, eso por supuesto. Esto es como hablar de un drogadicto. En este momento nosotros estamos con una situación de campo de una drogadicción alta, de una dependencia muy grande a los agroquímicos. La forma de salir no es de un día para el otro, sino que es gradual, ¿no? Porque hay que ir buscando nuevamente estos nuevos equilibrios, como para que sería lo mismo que una persona vuelva a vivir naturalmente, uh-huh, sin el agregado de todos estos insumos, ¿no? Bueno, acá nos veníamos comentando justamente, Martín, nos decías de esta... Sí, una publicación científica que ahora no recuerdo, o científica o pseudocientífica, no sé cómo llamarla, de que decía que gracias a los agroquímicos aumentó mucho la producción y que no había ningún estudio que demuestre efectivamente que causaba daños en las personas. Y al final del artículo, ya cuando uno ya no tiene mucho más ganas de leerlo, dice, bueno, en realidad todos estos estudios fueron bancados por las empresas que producen agroquímicos. Claro. Y uno podría suponer que es poco serio, pero no, nosotros confiamos. Confiamos, bueno, claro. Es una cuestión de fe. Fíjate vos que justamente a eso apuntamos con esta pregunta a Cerdá, el mito de los rindes. Muchas veces me enfoco cuando hablo en el campo que más años llevamos 20 años produciendo, por supuesto que cuando uno trabaja en los campos, no a todos puede sacar fotos, no todos puede. Entonces, uh-huh. este es un campo que ya lleva mucho tiempo. Yo te puedo decir, bueno, nosotros en los últimos 15 años tenemos solamente 300 kilos de diferencia con el vecino uh-huh. que hace una agricultura convencional, donde antes, hace 20 años, arrancamos con $100 de costo para hacer una hectárea de trigo. Nosotros hoy más o menos estamos en $150 y el vecino está en $450 de costo por hectárea en trigo. Y el año pasado los rendimientos fueron de 5.000 kilos por hectárea en nuestro campo y en el vecino de 5.300. O sea que solo una diferencia de 300 kilos, pero un costo 3 veces mayor con el vecino. Y hoy, yo no he ido en estos días al campo, pero me hablan de una cantidad de enfermedades muy grande en los lotes de al lado, de los vecinos. En estos lotes no hay enfermedades porque las plantas están con muy buena salud, porque el suelo está también equilibrado, y nosotros no estamos usando ningún agroquímico, ¿no? Ni herbicidas, ni insecticidas, ni fungicidas, ni fertilizantes. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre.